94.9 FM, HJMO, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Listo, ya limpié y desinfecté todo. ¡Súper! ¿Y ese sofá blanco? Ah, es el negro. Le cayó un poquito de cloro. Protege a tu familia y cuida tu hogar. Déjale la desinfección de tus espacios y ambientes a los expertos de Helpit. Agenda ya en Helpit.com. Helpit, bien hecho. Estamos en la FM, bueno, ya se hace de noche en Colombia y nosotros vamos a seguir con las baladas americanas durante toda la noche aquí en la FM 94.9. Viene Train y viene también el señor Michael Bolton, pero esto lo hace Dionne Warwick. Se llama That's What Friends Are For. ¿Se acuerdan de esta canción? Bellísima aquí en la FM.

Las baladas americanas están en los festivos FM. Festivos FM son de baladas americanas. Aquí estamos en la FM 94.9 y quiero ponerles ahora una banda alemana. De hecho, era de las bandas europeas que hacían hard rock en la década del 80. Ellos son Scorpions y esta canción se llama Still Loving You. Y ya viene Adele con Skyfall aquí a la FM 94.9. It's time to win back your love again. Festivos FM está presentando lo mejor de las baladas americanas. Swept away, I'm con Skyfall, que fue banda sonora de El Agente 007. Y esta canción que voy a poner la hace Breathe, How Can I Fall, que fue banda sonora también de otra película, una película con Tom Cruise que se llamaba Top Gun, ¿se acuerdan? Bueno, aquí está en la FM. Give me time to care, the moment's here for us to share. Still my heart is not always there. What more can I say to you? Could I lie to you? I'm just too weak to face the truth. Now I know I should make a move. Las baladas americanas están en los festivos FM. And the sand is hurling and tempting. FM. Festivos FM está presentando lo mejor de las baladas americanas. Aquí estamos, baladas americanas. Todavía queda mucho tiempo de oír baladas americanas porque vamos hasta las 12 de la noche. Esta canción la hace la banda de una mujer llamada Amy Lee, Evanescence, que tiene grandes canciones. Los conocimos con una canción llamada Bring Me to Life, pero esta fue inmortal, como su nombre, My Immortal, sonando aquí en la FM. Being here, suppressed by all my childish fears, and if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I wipe away all of your tears. When you scream, I fight away all of your fears. I held your hand through all of these years. You still.